para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos con los grupos o solistas que pasan por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, por el 100.8 de la FM, a presentar sus trabajos discográficos. Además, tenemos un teléfono de contacto, un WhatsApp, que es el 628-514-628. 628-514-628. Que si tú que tienes un grupo o eres solista y quieres dar a conocer ese nuevo proyecto musical, ese trabajo discográfico, ya sabes, te puedes poner en contacto con nosotros para que lo promocionemos en la radio, para que, si quieres, también tú tengas un huequito y podamos hablar de ese proyecto discográfico. 628-514-628. Además, también ese teléfono, ese WhatsApp, está abierto para peticiones telefónicas, para dedicar una canción a quien tú quieras. O, por ejemplo, si tienes una canción en mente de hace varios años y la quieres volver a escuchar, no tienes más que mandarnos un WhatsApp al 628-514-628. WhatsApp de contacto de Euskal Música. Edición de jueves 7 de mayo en directo. Sábado 9, domingo 10 de mayo en redifusión, en repetición. Y vamos a comenzar la edición de Euskal Música de esta semana con una petición telefónica. Lo vamos a hacer con la formación Cortatu y el tema Sarri Sarri, ya que a través del WhatsApp, a través del teléfono 628-514-628, nos lo pedía la semana pasada Aritz, que quería dedicar este tema, el clásico Sarri Sarri de Cortatu, para toda la cuadrilla de Sanduzelai, para Ekain, Suriñe, Allen, Arkaitz, Oyer, Eneko y Maitane. Pues para toda esta gente, de parte de Aritz, el tema de Cortatu, Sarri Sarri. Con él comenzamos esta nueva edición de Euskal Música. Zirela dalkatzen zarritan zerbait ikusteko adubi fantaiera plotura guento generalean sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri irratikoak antziren mititzen zuzean paella janko zutela eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu mamea sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Zaian guzotea, doi ugo zuagurik, sarri dio herriak, zapallazos paturik, iruñeko txerroa, ez dakiz zer pasatzen den azken handi hontan jende hasi dela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi falta direla kostre kuento generalean sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri biba tu sarri, sarri, sarri, sarri, biba zoaz sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcha la sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, viva la UAS. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, calera. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcia da me. Facebook, facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia, Twitter, twitter.com/euskalmusikafm, Instagram, euskalmusika, y mándanos información de tu grupo o peticiones a través del WhatsApp 628-51-46-28, 628-51-46-28. Euskalmusika, tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Clásico donde los haya, el tema de Cortatu, Sarri Sarri, una petición telefónica que nos mandaba a través del WhatsApp, a través del 628-514-628, el WhatsApp de Euskal Música la semana pasada, Aritz, para toda la cuadrilla de Sanduzelai, Ekain, Suriñe, Allen, Arkaitz, Oyer, Eneko y Maitane. Y después de esta petición telefónica, nos vamos con Bandada y el tema Fragilidad. Una canción que es una invitación a recordar la fragilidad de la vida tras la tormenta del COVID-19 para salir de esta experiencia siendo más conscientes y construir juntos un nuevo mañana. Es un tema que no está en el primer trabajo discográfico. Como te he dicho anteriormente, es una invitación para salir de esa tormenta del COVID-19 y es la canción Fragilidad de Bandada. Esta tormenta que dejamos un manto de miradas sinceras acariciando las tardes de la vida cuya fuerza de un solo golpe se quiebra como se nos olvidó. Deja

editado en 2019. Un EP donde está el buen rock and roll. Un EP que cuenta con 4 temas. De él te vamos a extraer 2 de ellos: Miserable y Askatasun y Puñak. Eta Miserable y Askatasun Ipuinak, dos de los temas incluidos en este EP de cuatro temas de la formación de Tafalla Odolkiak Ordainetan, el EP titulado Login Aurretik. Y seguimos con más música, seguimos con más música de Nafarroa y lo hacemos con la banda de Arbizu, lo hacemos con la banda Nafarroa 1512, una banda donde hacen street punk. Nos vamos a ir hasta el año 2018, donde editaron el álbum Garrasirik Sakonena, un álbum compuesto por 10 temas. Nosotros nos vamos a quedar con dos de ellos, Esperantza Gorria y Aske. Abesten dizut zuri, zutik jakinder horien dako omen aldirik onena zure alde borrokatzea dela sistema hau irautzeko gura hau irabazteko estrategia politiko we'll be right back. Nos vamos con Maider Zabalegui, que publicó tres discos con el dúo Alaitzeta Maider. Alaitzeta Maider en el 97, Insala en el 99 y Euskalo en 2002. En solitario sacó su ahí en 2017. Ahora regresa con su nuevo trabajo, Bidean, que se ha grabado en los estudios Lezoti durante 2018. Gorka se ha encargado de la grabación, producción y fotografía. Maider Zabalegui le ha dado el título Bidean a su segundo trabajo. Hasta ahora ha firmado sus discos solo con su nombre, pero en adelante la conoceremos con el nombre artístico de Maider Zabalegui. Segundo trabajo de estudio para esta mujer, para Maider Zabalegui, del álbum Bidean. Te extraemos los temas A Coach y Emenes Badán. Denbora joaten zaitu fada batean, zurekin nagoen bakoitzean. Bizitzaren zentzua erabat aldatzen zait, zure eskuek nireak topatzean. Eta orain zurekin egon nahi nuke, eta orain badakit behar zaitudala ondoan. Eta orain naskesen ditu nahi nuke, preso naukan, preso naukan, han. Pareta hauen artetik Irri

sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico para la formación Iñor Quiñac, los temas Ilargia y Malkoak. Con ellos vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 7 de mayo en directo, sábado 9, domingo 10 de mayo en redifusión, en repetición. Hemos escuchado a Cortatu con el tema Sarri Sarri, una petición telefónica a través del WhatsApp del Euskal Música, 628-514-628. Nos lo pedía Aritz para toda la cuadrilla de Sanduzelai, Ekain, Suriñe, Allen, Arkaitz, Oyer, Eneko y Maitane. Recuerda que si quieres, lo dicho, dedicar una canción a quien tú quieras o escuchar uno de los temas antiguos dentro de la música de Euskal Herria, ya sabes que tienes el WhatsApp abierto, el 628-514-628. También hemos escuchado a Bandada, a Kasai, a Odolkiak Ordainetan, a Nafarroa 1512, a Maider Zabalegi, a Kao Etílico y a Iñor Quiñac. Recuerda, dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia. Hasta entonces, saludos, agur. FM